Verónica, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarla, patólogo saliendo del encuentro de Viedma, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar. Bueno, el tema es, o son, los reiterados cortes de energía eléctrica que tienen que padecer ustedes que viven allí en el balneario, ¿no? Y claro, esto cuesta mucho sobrellevarlo. Cuéntenos, ¿qué han hecho como junta vecinal? En realidad no solo es la cantidad de veces que se corta por semana o por mes, sino también los extensos que son los últimos cortes. Claro, lo sabemos, sí. Tuvimos 11 horas, 4 horas, o sea, son muy, muy, muy largos y obviamente que nos afecta a todos, también a los comerciantes. Entonces, bueno, decidimos, nosotros ya tenemos un reclamo hecho ante el EPRE, que es el ente regulador, desde octubre del año pasado. Bueno, y aún así todavía continuamos con esto, con esta problemática. Nosotros en ese, en esa oportunidad reclamamos la falta de mantenimiento que Versa tiene con el balneario, donde a consecuencia de esa falta de mantenimiento es la que hace que se produzcan esos cortes tan seguidos y a veces de tan largos. Ahora lo que estamos haciendo es otro reclamo, estamos juntando firma con los vecinos, donde les solicitamos que pongan su nombre, apellido y dirección, para que vea que somos gente que vive en el balneario, que tiene su propiedad, que sea más visible el reclamo, ya que no sea tan etéreo desde la junta. Entonces lo hacemos en acompañamiento directamente con los vecinos para tener un poquito más de fuerza. El reclamo es el mismo de siempre, ¿no? El reclamo es el mismo de siempre. Es la falta de mantenimiento, la falta de coordinación cada vez que hay un corte, porque, bueno, en el último corte tuvimos 11 horas, decían que el problema estaba en Viedma y el problema no era en Viedma, era acá en el Cóndor, y tardaron 11 horas en venir la cuadrilla. Llegó la cuadrilla y en 20 minutos tuvimos electricidad, con lo cual, evidentemente, no era un gran problema, sino era alguna cosa menor que nos dejó igual todo sin electricidad, pero bueno, no viene. Si la huella no viene, no se puede solucionar. ¿Y qué explicación le dan desde la empresa? Desde la empresa ninguna. Ninguna explicación. Nosotros antes de hacer el reclamo al EPRE, elevamos la misma nota de Versa y dices que ellos hacen los mantenimientos, que no tienen ninguna responsabilidad. Nunca se han comunicado con nosotros, sino a través de una nota, donde desligan todo tipo de responsabilidad. Eso fue el año pasado, y aún se continúan con esto, con estos cortes. Por eso la Junta Vecinal directamente intenta accionar a través del interregulador. Está. Yo me imagino estos cortes en pleno verano son terribles, especialmente para el comercio, ¿no? Sí, para los turistas mismos. También, claro. Que están disfrutando y... Por suerte tuvimos pocos en el verano, porque en otros veranos por ahí tenemos más, pero bueno, después lo sufrimos el resto del año. El resto del año se complica. Verónica, ¿el problema dónde está? ¿Está en la distribución eléctrica allí en el Cóndor o está en el traslado de la energía desde Viedma al Cóndor? Me da la sensación, no soy experta en el tema, pero me da la... por lo donde vemos, por ejemplo, los transformadores que se prenden fuego dentro del balneario, ¿sí? A veces son fases las que saltan y se quedan sin luz algún determinado sector del balneario, no todo, a veces todo. También se ve esto reflejado mucho en el alumbrado público, con estos bajos de tensiones, porque no solo tenemos cortes, sino bajos de tensiones que son como chicotazos de electricidad que van y vienen, y eso produce que se quede a oscuras lo que es el tendido público, porque rompe cajas, transformadores, bueno, obviamente también es electrodoméstico de los vecinos. Esto es complicado, pero me da la sensación de que está en el balneario. Alguna vez hemos tenido algún corte que se produce porque en la línea, cuando que viene la línea de Viedma, pero son los menos, los más están producidos acá, en el balneario. Verónica, ¿hay acompañamiento del municipio en este tema? Nosotros siempre estamos en contacto con el municipio cada vez que sufrimos corte, y ellos, sí, ellos son los primeros en ir. Por ejemplo, el delegado se acerca hasta la guardia, porque a nosotros los usuarios nos atiende una máquina cada reclamo. Claro, que como a todos, Claro, como a los usuarios nos atiende una máquina. Entonces el delegado se apersona en la guardia, va el último corte de 11 horas, él fue 3 veces hasta la guardia para que vengan arreglar el problema, y bueno, también le cuesta al municipio, como nosotros los usuarios, de que vengan las cuadrillas a solucionar los problemas. Uh-huh. Está. Bueno, entonces lo último hecho es esta presentación con los vecinos. Aún estamos levantando firmas, uh-huh. Vamos a hacer la presentación seguramente que está la semana que viene. Uh-huh. ¿Firman todos los vecinos que quieran firmar o la comisión? No, firman todos los vecinos que quieran firmar. Ah, ¿ustedes están visitando a los vecinos o tienen, sí, que ir a algún lugar? No, estamos visitando a los vecinos y bueno, ya lo hicimos público de que todas las integrantes de la Junta Vecinal contamos con las planillas para que puedan firmar. Perfecto, y la gente sabe dónde tiene que ir, ¿no? Sí, la gente nos conoce, o me conoce a mí, conoce a otra persona, pero siempre estamos distribuidas en todo el balneario.